Hay en la literatura antigua, en los libros de Spurgeon, esas cantidades enormes de sermones que todavía nos quedan de él, en los libros de teología de Thomas Watson, del más reciente Arthur W. Pink, pues muchísima más sabiduría que en cualquiera de las novedades editoriales que podemos encontrar en una librería cristiana. Las doctrinas de la gracia, la literatura reformada, libros que ya acumulan bastante polvo y que, a Dios gracias, editoriales como Editorial Peregrino o Chapel Library están recuperando y sacando extractos, como saca Chapel Library, son auténticos tesoros. En una sola página de estos antiguos escritos, en una sola página del Progreso del Peregrino, hay mucha más enseñanza, hay mucho más de Dios, hay mucho más del Evangelio que en una librería entera con libros que están guiados por los apetitos y las pasiones de hoy en día. El éxito matrimonial, el éxito en las finanzas, ministerio exitoso. Dios, la naturaleza de Dios, la condición corrompida del ser humano, la belleza y la gracia del Evangelio de Jesucristo son los grandes temas que alientan el corazón, nos sostienen y nos impulsan a vivir una vida cristiana en contacto con todos los recursos de Dios. Estamos ya en el mes de julio y a primeros de agosto tengo que dar unas charlas en un retiro de misioneros, un retiro familiar de misioneros, y la verdad que me siento un poco, bueno, un poco no, me siento intimidado, porque voy a hablar con gente que tienen más años que yo, que tienen más conocimientos y más experiencia que yo, que han sacrificado bastante más que yo. Y si tuviera que ir con mis propios recursos, pues haría como Jonás, cogería el primer transporte en dirección contraria. Pero como les propuse a ellos y a ellos les pareció bien, vamos a hablar de la familia y el Evangelio. No el Evangelio como lo entienden algunos nuestros buenos amigos católicos romanos, ¿no? El Evangelio como justicia social, o como generosidad, o cuidado de los más desfavorecidos, sino el Evangelio como lo que es Dios buscando al hombre, Dios buscando al ser humano. Y es en eso donde yo espero compartir algo que realmente sea de bendición y de utilidad para las familias. Bueno, si alguno se está preguntando si se van a grabar las charlas, en lo que respecta a mí, yo siempre lo grabo todo con mi teléfono que me acompaña y lo pondré a vuestra disposición. Y si te preguntas por dónde puedes empezar para ponerte al día con estas lecturas, o si quizá te intimida un poco la antigüedad de estos escritos, perdonad el ruido de fondo porque voy andando por la calle, podéis comenzar por autores contemporáneos como Tim Keller, como John Piper, también Paul Washer tiene bastante escrito, y sin duda quizá el libro más asequible, ameno y lleno del Evangelio sea el libro de José de Segovia, El asombro del perdón, publicado por Editorial Andamio. Un libro para leerlo cada año como mínimo. Y además un libro que tiene la habilidad de conectar la cultura contemporánea con el viejo, glorioso y actual Evangelio. Así que ahí ya os he dejado algunas referencias que creo que valen la pena. Mucho me temo que a veces, cuando hablamos de, pues, por ejemplo, familia, tendemos, ¿no?, a caer en consejos de revista popular. haz esto, di esto, ten este detalle, un poco lo que sería el pragmatismo y los consejillos de Super Pop o de Men's Health o cualquier revista de estas que aparecen ahora con truquitos, ¿no? Pero nosotros como cristianos tenemos algo más que truquitos o que pequeños consejos para tener un matrimonio de éxito o una familia armoniosa. Tenemos el Evangelio de Jesús, tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, los 39 libros del Antiguo, que nos hablan de Dios, nos hablan de lo que Dios está haciendo por restaurar al ser humano, restaurar sus relaciones y por hacer que Dios, que Él esté presente en familias desestructuradas, compuestas por individuos desestructurados. Así que no es poca cosa, no es poca cosa. Yo pienso que cuando alguno pues echa mano de esos consejillos, consejitos populares, es porque su conocimiento del Evangelio es bastante superficial, o han reducido el Evangelio a unas pocas leyes espirituales y piensan que no hay mucho más, no hay mucho más. No se han asomado a las doctrinas de la gracia, no se han asomado a ni han arañado la superficie de las riquezas de la Biblia. Así que, sí, la buena noticia es que hay mucho más y un estudio de la Biblia, un estudio del Evangelio, una exposición de la doctrina de Dios va a ser relevante para transformar la sociedad, para revolucionar la sociedad, más que cualquier consejo de expertos. A la ley y el testimonio, dice la Escritura, si no hicieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y también añade el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pues de eso se trata, amigos y hermanos y familia y todos los que me escucháis. Se trata precisamente de eso, de profundizar en el tesoro del Evangelio. Como le decía Pablo a Timoteo, la palabra de Dios es la herramienta, el instrumento, el alimento para edificarnos, para hacer de nosotros hombres y mujeres cabales. Pues que tengáis un gran, gran día.